Hola, hola, hola, te doy la bienvenida al resumen semanal de actividad de AccessiHub, la comunidad de accesibilidad web y digital en español. Si aún no formas parte, ¿a qué esperas? Únete ya a las más de 100 personas que estamos interesadas en aprender, compartir, ayudar y charlar sobre accesibilidad. Busca el enlace a Discord en la transcripción de este episodio. Yo soy Vicent Sánchez, consultor de accesibilidad y especialista en visión. Vamos con las noticias. Esta semana, del 3 al 6 de noviembre, llega la segunda edición de WordCamp España, un congreso gratuito online sobre WordPress y temas relacionados. Las charlas serán los días 4 y 5 de noviembre, de 4 a poco más allá de las 8 de la tarde en horario de España, y se podrán seguir en la web del evento y en los canales de YouTube. Este año habrá dos charlas de accesibilidad, la primera a cargo de Iñaki Martín, titulada ¿Tu presentación es accesible? Consejos para hacer una presentación que pueda ser percibida por todo el mundo. Será el jueves 4 a las 4:25 en la sala B. Y la segunda charla es mía, titulada Mejora la accesibilidad de tus contenidos en vídeo. Si no te entienden, ¿para qué te quieren ver? Que será el viernes 5 a las 8:05 en la sala A. El sábado 6, de 10 a 2, se celebra el Día de la Comunidad, en la que haremos talleres para enseñar a colaborar con el proyecto WordPress. Los talleres habituales, llamados mesas, suelen ser comunidad, diseño, marketing, plugins, soporte, traducciones y WordPress TV. Este año también tendremos mesa de accesibilidad, en la que nos centraremos en la subtitulación de los vídeos de esta WordCamp. Y vamos con la formación de la que hemos hablado esta semana. Primero tenemos Accesibilidad en la atención a clientes. Es un curso online de UNED Abierta y la Fundación 11 enfocado en la atención al cliente con discapacidad. Los bloques temáticos que tratarán son Introducción a la accesibilidad universal, Atención presencial y Atención remota. El inicio de las clases fue el pasado 25 de octubre y la finalización es el 27 de marzo de 2002. No obstante, aún estás a tiempo de inscribirte. El curso es totalmente autoadministrado, así que podrás hacerlo a tu ritmo. El precio es gratuito si lo completas como oyente, pero puedes acceder a dos tipos de certificado. Por un lado tienes la credencial por 15 euros y por otro el certificado por 40. Y también tuvimos la segunda sesión del curso Accesibilidad Tecnológica y Discapacidad Visual. El sábado por la tarde se completó este curso de la comunidad hispanohablante de NVDA con estas charlas. Demostración de incidencias de accesibilidad web haciendo uso de NVDA. Técnicas y métodos para la revisión de accesibilidad web. Accesibilidad y creadores de contenidos, la accesibilidad en el ámbito de la comunicación y ámbito legal de la accesibilidad, procedimiento sancionador en España. Y vamos con los recursos de esta semana. Uso de las TIC con personas con necesidades de educación especial. Se trata de una revisión bibliográfica sobre el uso de las TIC en la educación de personas con necesidades educativas especiales. Una de las conclusiones de este estudio es que, a pesar del gran número de iniciativas TIC para ayudar a personas con discapacidad, se aprecia una falta de atención hacia el colectivo de las personas con problemas de aprendizaje en comparación con otras discapacidades. El paper es un poco viejo, pero si te interesa este tema, te servirá como un hilo del cual tirar para ir ampliando información. Los otros recursos que se han compartido han sido un conjunto enorme de guías para la creación de documentos, gráficos y vídeos accesibles preparados por las universidades de Lleida y Barcelona. Son unas 21 guías sobre creación de contenidos accesibles en catalán y en español. Las guías tienen dos pilares temáticos, la ofimática y los contenidos en vídeo, centrándose en las principales herramientas de creación. Por ejemplo, documentos digitales, Word en diferentes versiones, OpenOffice Writer, PowerPoint, remediación de documentos Word, remediación de PDFs, contenido digital accesible, planificación del vídeo accesible, subtitulación y audiodescripción. Como te digo, son unas guías muy completas y que te ayudarán a mejorar tus contenidos. Y ahora vamos con los otros enlaces que se han compartido esta semana. El primero de estos enlaces es cómo afectan los símbolos especiales a los lectores de pantalla. Es un artículo en inglés en el que nos explican qué impacto tienen en los usuarios del lector de pantalla el uso de caracteres que vayan más allá de los que están normalmente en el teclado. Por otro lado, hemos visto el lanzamiento del blog La discapacidad por un discapacitado, en el que encontrarás diferentes entradas sobre temas de discapacidad. Y, por último, tenemos un vídeo sobre los procesos de construcción y rehabilitación arquitectónica centrados en la accesibilidad.